se justifique como flor. Vengo tras el poder, vengo a buscar un cometido de existir sobre esta paz. Ven, ven, ven derramando amor, repartiendo luces para mi camino, tierno salvador. Ven, ven, ven derramando paz, con poder y gloria a mi corazón, Señor, quiero confesar. Vengo buscando paz y por qué no tener mi justificación sobre esta paz. Ven, ven, ven derramando amor, repartiendo luces para mi camino, tierno salvador. Mi presencia aquí. Ven.